El grano de mostaza. En el principio, más allá del sentido, es siempre el verbo. Oh rico tesoro, donde el principio engendra al principio. Oh corazón paterno, del que con gozo sin fin fluye el verbo, aunque aquel seno el verbo en sí mantiene, en verdad es así. De los dos un río, de amor el fuego, de los dos el lazo, a los dos conocido, fluye suave el espíritu, muy semejante, inseparable. Los tres son uno. ¿Sabes qué? No. Solo él se sabe todo. De los tres el nudo es profundo y terrible. De aquel contorno no habrá sentido. Allí hay un abismo sin fondo. Jaque y mate, al tiempo, a las formas, al lugar. El maravilloso anillo es un brote. Inmóvil es su centro. El punto es la montaña, a escalar sin acción, inteligencia. El camino te conduce a un maravilloso desierto, a lo ancho y largo, sin límites se extiende. El desierto no tiene ni lugar ni tiempo, de su modo tan solo él sabe. El desierto, ese bien, nunca por nadie pisado, el sentido creado, jamás allí ha alcanzado, es y nadie sabe qué es. Está aquí y está allí, está lejos y está cerca, es profundo y es alto, en tal forma creado, que no es eso ni aquello. Es luz, claridad, es todo tiniebla, innombrado, ignorado, liberado del principio y del fin. Yace tranquilo, desnudo, sin vestido. ¿Quién conoce su casa? Salga afuera y nos diga cuál es su forma. Hazte como un niño, hazte sordo y ciego. Tu propio yo ha de ser no nada. Atraviesa todo ser y toda nada. Abandona el lugar, abandona el tiempo y también la imagen. Si vas sin camino por la senda estrecha, alcanzarás la huella del desierto. Oh alma mía, sal fuera, Dios entra. Hunde todo mi ser en la nada de Dios, húndete en el caudal sin fondo. Si salgo de ti, tú vienes a mí, si yo me pierdo, a ti te encuentro, oh bien más allá del ser.